Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Obviamente para cambiar de vida, cambiar de trabajo, empezar a vivir de nuestro proyecto online, empezar a sacar un sueldo de nuestro proyecto online, empezar a vivir de lo que nos gusta y estar tranquilos y manejar nuestros propios horarios y pasar más tiempo con la familia y poder tener una seguridad económica, poder tener libertad financiera, poder trabajar desde donde nos guste, poder, no sé, hacer un cambio 180 grados, ¿sí? Cambiar de vida totalmente, empezar a hacer otra cosa de nuestra vida, ¿sí? Empezar a realmente vivir de lo que nos gusta, cambiar de vida, cambiar de trabajo y empezar a vivir la vida que nos gusta, la vida que nos merecemos, esa vida que nos venimos posponiendo hace un montón de tiempo, ¿sí? Hace un montón de tiempo que venimos soñando con esto, que venimos soñando con montar un proyecto online. Bueno, este año lo vamos a conseguir, ¿sí? De este año no pasa. Este año vas a vivir de internet. ¿Por qué? Porque vamos a montar 12 proyectos en 12 meses. Esos 12 meses equivalen a un año. Por lo tanto, alguno de esos 12 proyectos va a funcionar y por lo tanto vas a vivir de internet este año. Este año, sin ir más lejos, vas a poder monetizar uno de esos proyectos. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque uno de cada 10 proyectos funciona. Por eso vamos a montar 12. Porque hay 9 que fracasan. De cada 10, 9 fracasan. Bueno, no vamos a correr el riesgo de ser parte de esos 9 que fracasan. Vamos a montar más de 9, vamos a montar 10, vamos a montar más de 10. ¿Para qué? Para ser parte de la estadística. Si 9 de cada 10 fracasan y uno de cada 10 funciona, bueno, vamos a montar 10. Entonces, a donde tenemos 10, uno tiene que funcionar. Se entiende que uno tiene que funcionar. Para eso estoy diseñando este sistema, ¿sí? Para poder pulirlo lo mejor posible, para poder darte las pautas necesarias, darte todo el camino allanado, darte exactamente las instrucciones para que puedas llevarlo a cabo, ¿sí? Estoy puliendo un sistema para que vos puedas tener, como te digo, el paso a paso de cómo tenés que montar los 12 proyectos, de cómo es este sistema de montar 12 proyectos en 12 meses para tener éxito, para poder vivir de internet. Todavía, obviamente, no lo logré. Todavía voy por el segundo episodio. Por el segundo proyecto, mejor dicho. Sí, el episodio es el número 40, el de hoy. Por el segundo proyecto todavía voy. Todavía me quedan 10 más. Todavía me quedan 10 meses más. Como para probarme a mí mismo y probarte a vos que este sistema funciona. Que realmente esto se puede hacer. Que el hecho de vivir de internet, de tener un trabajo en internet, de tener un sueldo de internet, no es mentira. No es irreal. No es una mentira, es real. Realmente podemos sacar un sueldo de internet, ¿sí? Y yo te lo voy a probar que este sistema funciona. Voy a hacer como un conejillo de indias, probando cada una de las cosas, exponiéndome a cada una de las cosas para que vos puedas tener los datos certeros y no pierdas tiempo, que eso es lo más importante, porque realmente hoy en día todos los que tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos hijos y demás, no tenemos tiempo. Entonces es como que se nos hace muy difícil arrancar un negocio en internet. En internet o en cualquier lado, ¿sí? Porque quiero que sepas que arrancar un negocio en internet es más fácil, más rápido y con menos inversión de tiempo y de dinero que cualquier otro negocio. Pero bueno, si no te animás, quiero hacer este sistema, quiero diseñar toda esta serie de pasos para que vos realmente te animes, para que vos veas y bueno, lo mires y digas, no tengo nada que perder. Es más, lo estamos desarrollando en este podcast, lo estamos puliendo en este podcast, estamos encontrándonos con todas las cosas que sirven y las que no sirven. Estamos probando de todo como para que a vos te quede todo depurado, todo limpito, como para que no pierdas tiempo en cosas que no sirvan, en cosas que no funcionen. Yo los voy a probar, quédate tranquilo. Las estoy probando y te las estoy comentando acá en el podcast. Si te querés sumar ahora, 12meses12proyecto.com, ahí te podés suscribir y yo te voy a llevar de la mano y te voy a enseñar exactamente todo antes. Antes de que lancemos el sistema, ¿sí? Porque por ahora lo estamos probando, por ahora lo estamos depurando. Estamos encontrándonos con cosas que funcionan y no. Si te sumás ahora, obviamente vas a lograr tu cometido mucho antes. Si te sumás después y esperás a que pase un año y realmente yo lo pueda conseguir y después te enseñe cómo hacerlo, vas a tener que esperar un año más, como quien dice. Entonces, empezando desde ahora, van a ser casi 2 años. Si te sumás ahora, bueno, lo podés hacer mucho más rápido, ¿sí? Lo podemos ir haciendo casi a la par. ¿Ok? 12meses12proyectos.com. Ahí estoy yo y ahí te puedes suscribir para que yo te lleve de la mano y te enseñe absolutamente todo. Los detalles, cada uno de los detalles que vamos tratando acá en el podcast, bueno, eso mismo te voy a enseñar, ¿sí? Hoy es 21 de agosto del año 2018. Hoy es martes ya, parece que no, pero ya vamos entrando bien derecho en la semana, ¿sí? Episodio número 40, yo les quiero hablar acerca de la montaña rusa, de ese síndrome de la montaña rusa que ya hablamos en el episodio número 27. Bueno, de ese síndrome les quiero hablar, pero en este caso no vamos a hacer foco en el síndrome de la montaña rusa en sí mismo, sino que vamos a ponerlo frente a frente con el análisis, ¿sí? Montaña rusa versus análisis. ¿De qué es lo que quiero hablar? Obviamente de la montaña rusa del emprendedor, por un lado, ¿sí? Esa montaña rusa, ese síndrome en el que un día pensamos que vamos a tener éxito y al otro día que no. Al otro día pensamos que vamos a fracasar. Un día, es más, en el mismo día muchas veces pensamos que vamos a tener éxito y en un rato vamos a pensar que no y después en un rato vamos a pensar que sí otra vez, ¿sí? Esto suele pasar y es común a todos los emprendedores. Si te sentís así, no te alarmes, ¿sí? Todos nos sentimos así alguna vez y nos vamos a seguir sintiendo así, ¿sí? Pasa que tenemos que detectar esto, tenemos que saber qué nos está pasando para no tirar todo, para no abandonar todo en el momento que estamos en el bajón, en el momento que estamos en la parte de abajo, en el momento que estamos en la bajada de la montaña rusa. En ese momento no tenemos que tirar todo, no tenemos que dejar todo, tenemos que seguir adelante y tenemos que acordarnos, tenemos que detectar que estamos pasando por ese síndrome, nada más, y esperar hasta que pase, esperar hasta que se vaya, ¿sí? Escucha el episodio 27, ¿sí? En el que hablo de la montaña rusa del emprendedor. Y lo contrario de la montaña rusa vendría a ser el análisis. ¿Pero por qué digo que es lo contrario? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el análisis se basa en datos certeros, ¿sí? La montaña rusa es una sensación nada más. Es una idea nuestra que tenemos adentro de la cabeza, que nosotros nos hacemos la idea, nos imaginamos que todo va a fracasar. ¡Uy, por Dios! ¿Y en qué te basás para decir eso? Y no, nada, es lo que siento, me parece como que va a fracasar. Bueno, no tiene sentido, ¿sí? Vamos al análisis, vamos a los datos certeros, vamos a los datos confiables, vamos a la verdad, vamos a ver los datos, vamos a ver los números. En eso tenemos que basarnos para saber si un negocio va a funcionar o va a fracasar, no en nuestra sensación. Y después al rato, bueno, ¡ay, pero estoy recontento porque este negocio va a funcionar, me voy a hacer millonario, qué sé yo! ¿Y en qué te basás para decir eso? No, la sensación, yo siento que va a salir. No. Es por eso que sí, ahora mismo, acá mismo, en este podcast, en este proyecto que yo tengo, en estos 12 proyectos que tengo, yo siento que este proyecto va a funcionar. Siento que realmente, más allá de que este proyecto, más allá de que este podcast, más allá de que el sitio web 12meses12proyectos.com vaya a tener éxito, yo siento que el sistema va a tener éxito. Siento que de alguno de los 12 proyectos que yo voy a montar, uno va a tener éxito. Perfecto. Más allá de una corazonada, no es nada más que una corazonada. Por lo tanto, bueno, tarde o temprano voy a tener que contrastar esta corazonada con datos, con las estadísticas, con los números, porque si no, bueno, me voy a quedar en la misma de la montaña rusa, esto mismo que te estoy planteando, el hecho de que, bueno, uno siente que le va a ir bien y después mañana uno siente que le va a ir mal. Bueno, cuando uno siente que le va a ir bien está todo bien, ¿viste? Pero cuando uno siente que le va a ir mal, es ahí donde te digo que lo enfrentes con el análisis para que no te sientas tan mal, ¿sí? Pero en realidad tendrías que enfrentar la buena sensación también con el análisis, ¿sí? ¿Para qué? Para no pasar de un estado al otro en una fracción de segundo, para no caer desde muy alto cuando vayas a caer, si es que vas a caer, ¿sí? Por lo tanto, tanto el optimismo como el pesimismo son peligrosos si no los basamos en datos, si no los analizamos, si realmente no nos sentimos optimistas o pesimistas de acuerdo a determinados números que podamos llegar a analizar antes de lanzar un proyecto, o cuando ya lo lanzamos, ¿sí? Yo puedo sentirme lo más optimista del mundo y decir, este proyecto va a salir, pero a donde siento, como te decía ayer, que no tengo demasiadas descargas en el podcast, que visitas en el sitio hay poco y nada y demás, no sé de dónde voy a mantener el optimismo, ¿sí? Yo igualmente el optimismo lo tengo, pero bueno, no sé cómo lo voy a mantener teniendo esos números. Va a haber que mejorarlos, obviamente. Pero el problema es al revés. El problema es cuando te deprimís. El problema es cuando estás en la parte baja de la montaña. El problema es cuando empezás a pensar que todo va a fracasar y estás a punto de abandonar. Y no hay que abandonar. No hay que abandonar, hay que seguir. Y para eso hay que detectar que estás en la parte baja de la montaña, que estás teniendo ese síndrome del emprendedor, y lo tenés que contrarrestar, lo tenés que contrastar con análisis, ¿sí? Con análisis, con datos certeros, con datos confiables, con los números que te dan los negocios, ¿sí? Y listo. Esto solo alcanzaría para combatir el síndrome. Estás deprimido, vas, te fijas los números y decís, no, pero ¿por qué estoy deprimido? Mira, vamos bien. Depende, o sea, ¿cuándo vamos bien? Al principio, muy bien nos vamos, ¿ok? Te lo decía ayer, al principio nos vamos muy bien, yo no voy muy bien todavía. Con el canal de YouTube voy un poco mejor que con el podcast, con este podcast, ¿sí? Pero igualmente todavía no alcanza para mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Los datos en el inicio no son alentadores, no van a llevar a deprimirnos más todavía. ¿Sí? Es lo más probable. Entonces, yo te digo, bueno, escapá del síndrome del emprendedor de la parte baja de la montaña rusa. ¿Cómo? El síndrome del emprendedor, no, la montaña rusa del emprendedor. O el síndrome de la montaña rusa del emprendedor. Bueno, escapate de eso. ¿Cómo? Analizando. Perfecto, me decís vos. Voy a ver los números. 10 descargas del podcast. 11. Perfecto. 2 meses de podcast llevamos ya. 12 descargas. Sí, te deprimís más, obviamente. O sea, no te alcanzaría como para salir de la parte baja. Es más, estarías bajando todavía aún más. ¿Qué pasa? Cuando estamos en la parte alta de la montaña, siendo optimistas, tampoco tenemos datos en los que apoyarnos. Porque imagínate, yo estoy en la parte baja de la montaña. Entonces te digo, no, cuando estás en la parte baja de la montaña, no analices nada. ¿Por qué? Porque vas a analizar los datos, por lo menos al inicio, y vas a encontrarte con datos que son muy pobres. Por lo tanto, no vas a salir de esa parte baja, vas a continuar en esa parte baja y es probable que te deprimas aún más, ¿sí? Porque vas a ver números que no son demasiado alentadores. Bueno, no lo hagas. Hacelo cuando estás en la parte alta de la montaña. Fíjate, anda, analiza. No, tampoco. No te sirve, porque no te vas a mantener en la parte alta. O sea, no hay datos en qué apoyarte, en qué no hay datos para que vos mantengas tu optimismo cuando estás en la parte alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás en la parte alta, estás recontra optimista y decís esto va a salir, esto va a salir. Vas, analizás y te das cuenta que tenés 11, 12 descargas, como mucho. Y entonces, y ahí es a donde empezás a pensar, bueno, pero esto, al fin y al cabo, ¿qué onda? Entonces no va a salir. Y ahí inmediatamente pasas a la parte baja de la montaña rusa, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que en los inicios, ¿cuál es la moraleja vendría a ser? Que en los inicios no hay que analizar demasiado, ¿sí? Bueno, no es que no haya que analizar demasiado. Ahora vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero en los inicios uno no tiene datos demasiado alentadores. Entonces la montaña rusa no hay con qué contrarrestarla. Cuando estamos en la parte baja, no analicemos porque no vamos a poder salir de ahí. Vamos a ver los datos y nos vamos a deprimir aún más. Y cuando estamos en la parte alta, no analicemos tampoco porque no vamos a encontrar ahí datos que sustenten nuestro optimismo. Vamos a pensar que está todo bien y donde vamos a los datos, vamos a ver que no está todo tan bien. Entonces quizás bajemos inmediatamente a la parte más baja de la montaña. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en principio tenemos que tener en claro cuáles son los pasos para montar un negocio online. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Para qué? Para tener en claro en qué etapa estamos, ¿sí? ¿En qué parte del negocio estamos? A ver, montamos un negocio físico. Imagínate que no es un negocio online. Estamos montando un negocio físico, entonces estamos pintando el local. Porque estamos por abrir dentro de un mes. Entonces lo estamos pintando, lo estamos arreglando. Listo, perfecto. Venimos y decimos, bueno, ¿cuáles son las ganancias de hoy? No, no hay ganancias hoy. Si el local está cerrado. Si no abrimos todavía, si recién estamos pintando, ¿cómo va a haber ganancias? Bueno, justamente tenemos que tener en claro en qué etapa del negocio estamos. Porque si recién estamos pintando, no tenemos las puertas abiertas, no estamos vendiendo nada, ¿cómo podemos esperar a obtener ganancias? Bueno, lo mismo pasa con un negocio online. Pasa que en los negocios en internet, la gente piensa que es fácil, piensa que es soplar y hacer botellas. No, piensa que apenas empezamos, listo, un mes, 2 meses, no te conoce nadie, todavía no pasa nada, pero sí, yo ya quiero estar ganando 1.000, 2.000, 3.000 dólares al mes. ¿Cómo hacemos esto? Si no te conoce nadie, no, es como si no hubieras abierto todavía. O es como si hubieras abierto, imagínate que pasaste la etapa de pintado del local y ya abriste el local, pero estás en una calle por la que no pasa nadie. Nadie. Estás en un local escondido, en una parte escondida, por lo tanto, ¿qué hacemos? En una calle sin salida, en un rincón, en un callejón. No pasa nadie, no te ve nadie. Imagínate eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto lo tenemos que analizar quizás cuando empecemos a hablar de cómo promocionar, ¿no?, un sitio y cómo obtener visibilidad y obtener visitas. Pero bueno, estás ahí. Es difícil analizar en ese momento y decir, bueno, ¿dónde están las ganancias? Es difícil analizar y decir, bueno, pero no entró nadie al local. Es difícil mantenerse en la parte alta de la montaña rusa cuando no entró nadie al local. ¿Ok? Entonces tenemos que saber en qué etapa estamos. Si lo estamos pintando todavía, lo estamos pintando. Punto. No podemos obtener ganancias en ese momento. No podemos esperar otra cosa más que el local esté cerrado. Eso es lo que tenemos que esperar. Que no haya ganancias, nada más. Entonces, si tenemos en claro en qué etapa del local estamos, en qué etapa del negocio estamos, porque no un local, bueno, porque si fuera un negocio físico, pero vamos a que es un negocio online. Tenemos que tener en claro en qué etapa estamos. Perfecto, estamos recién pintando, por lo tanto no podemos ver ganancias. Listo, perfecto, estamos recién creciendo, por lo tanto no podemos ver ganancias. creamos el sitio web y estamos recién creando la audiencia. Por lo tanto, no podemos tener ganancias todavía. Eso nos ayuda a que cuando caemos en la parte baja de la montaña diciendo, no, esto va a fracasar, mirá, todavía no hay visitas, todavía no hay ganancias, tenemos que tener el manual a mano y decir, bueno, perfecto, pero el manual dice que todavía no va a haber visitas, que todavía no va a haber ganancias. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos. Estamos dentro de lo planeado, estamos dentro de lo planificado. Estamos apegándonos al plan. Todavía estamos dentro de lo esperable, ¿sí? Por eso, a eso voy ahora. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los resultados esperables para cada etapa. En esta etapa no vamos a tener visitas, no vamos a tener muchas visitas, no vamos a tener ganancias, cero vamos a tener, porque si no tenemos visitas, imagínate. Bueno, perfecto, tenemos que saber en dónde estamos parados. De esa manera no vamos a caer nunca en la parte baja, nunca vamos a pensar que vamos a fracasar. Porque vamos a tener en claro qué es lo que esperamos ahora. Bueno, no tener ganancias y empezar a tener visitas de a poco. Tenemos muy poquitas, listo, perfecto. Vamos al negocio, miramos, analizamos qué tenemos. Muy poquitas visitas y sin ganancias, listo, perfecto. Todo está saliendo según lo planeado, ¿sí? Ahora, ¿cómo tenemos que analizar? ¿Cómo tenemos que hacer ese análisis? Bueno, en principio lo que yo te diría sería que anotes metas dentro de los resultados esperados para cada etapa, ¿sí? Todo esto que hablábamos recién, ¿qué es lo que vos esperabas? Bueno, pocas visitas y nada de ganancia. Bueno, anotá unas metas que estén por ahí, ¿sí? Unas metas que estén dentro de los resultados que vos esperabas para esa etapa. Listo, pocas visitas, bueno, anotá 20. Quiero tener 20 visitas en el podcast, por ejemplo, ¿no? Podemos basarnos en días, en semanas o en meses. O sea, podemos decir, bueno, quiero tener 20 visitas por semana. O 20 visitas por día. O 20 visitas por mes. O de acá a 2 meses quiero tener 20 visitas en el podcast. O de acá a fin de mes. Perfecto. Nos ponemos esa métrica porque sabemos que al principio los podcasts no tienen demasiado éxito, por lo tanto sabemos que tienen alrededor de 10, 20 visitas apenas comienzan, entonces listo, nosotros nos ponemos esa meta, 20 visitas de acá a fin de mes, perfecto, una meta no muy grande, tienen que ser metas no muy grandes, ¿ok? Y cuando las cumplimos, ahí vamos al análisis para verlas. ¿Qué pasa? Pensamos que ya, o porque lo hemos visto, o porque por arriba lo hemos podido comprobar, vemos que ya hemos superado las 20, que tenemos 20, 21, 22, no sé. Bueno, ahí perfecto, ahí recurrimos al análisis para ver las visitas y a ver si cumplimos las metas, ¿sí? Esas pequeñas conquistas, porque son pequeñas conquistas, el hecho de llegar a 20 visitas, decís, bueno, me voy a poner una meta de 20 visitas, listo, llegué. Bueno, ahora de 40. Bueno, y cuando llegás, bueno, ahora de 50. Cuando llegás, ahora de 100. Perfecto. Y cuando llegás, esas pequeñas conquistas ayudan a la autoestima. No es necesario que te pongas una meta de 1000 visitas al principio, ¿sí? De esa manera nunca vas a salir de la parte baja de la montaña rusa porque todo el tiempo vas a estar pensando que es un fracaso. Todo el tiempo vas a estar pensando en abandonar. Todo el tiempo vas a estar pensando en decir, bueno, esto no sirve, es todo mentira y demás. Claro, porque vos estabas esperando 1000 el primer día y en realidad no van a venir 1000 el primer día. Van a venir 2, como mucho. Pero si está dentro de lo planeado, si está dentro de lo que vos esperabas, dentro de lo que te anotaste, dentro de las metas que vos querías cumplir, está perfecto. Ponete una meta baja, ponete una meta de 10, a donde si la cumplís rápido, mejor todavía. Mejor. Te vas a sacar ese peso de encima mucho más rápido y además eso va a ayudar a tu autoestima, el hecho de haber cumplido las 10 mucho más rápido. Mirá, en una hora, listo, ya en una hora cumplí esta meta, perfecto. Inconscientemente, para el cerebro, para la mente, va a ser una meta cumplida, entonces te vas a sentir mucho mejor. Y de esta manera vamos a poder combatir la montaña rusa. Ahora, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Si en vez del negocio estar recién arrancando, el negocio ya va bien, imagínate que va bien. Bueno, perfecto. Entonces se puede analizar en cualquier momento, hay que recurrir a las estadísticas. Si vos tenés un negocio que va bien y entrás en la montaña rusa del emprendedor y de repente empezás a sentir como que esto va a ser un fracaso, esto no va para ningún lado, realmente quiero abandonar, no sé si va a tener éxito, va a ser un fracaso y demás, recurrí a las estadísticas. Si el negocio va bien, no tenés nada que hacerle. Vas y ves los datos y ves los números y ves que va bien. Punto. Ya está, con eso te alcanza para salir. ¿Sí? Los datos te dicen que no hace falta ser pesimista. Los datos te van a mostrar que no tenés por qué pensar que vas a fracasar cuando tenés 1000, 2000, 10.000, 100.000 visitas por podcast, por video de YouTube, visitas en el blog, no sé lo que fuera. Ves eso y decís, bueno, pero no, es imposible fracasar con esto. Y ahí volvés a la parte alta de la montaña, que es donde tendríamos que estar siempre. De ahí no nos teníamos que mover nunca, ¿sí? también podríamos analizar teniendo otro negocio parecido. Por ejemplo, no sé, tenemos un e-commerce y tenemos otro e-commerce que ya lo habíamos abierto antes. U otro membership site, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar los datos de esos otros negocios ya empezados, ¿sí? ¿Por qué analizamos los datos de esos otros negocios que ya empezamos? Para compararlos, obviamente, para ver, bueno, perfecto. Este otro negocio, ¿cuándo empezó? ¿Sí? ¿Cuántas visitas tenía en el sitio? 2. Perfecto. ¿Yo ahora cuánto tengo? 3. Voy bien. Entonces estamos en la parte alta. Si caemos en la parte baja de la montaña, pensando que todo esto va a fracasar, que no, ¿para qué lo hacemos? Mirá, 3 visitas nada más tenemos y demás. Inmediatamente comparamos con el otro negocio que tenemos. Miramos el histórico y miramos que al principio, a igualdad de etapas, a igualdad de tiempo de vida, el otro negocio tenía 2 visitas nada más. Y vos tenés 3 ahora. Inmediatamente te vas a alegrar. Inmediatamente vas a volver a ser optimista porque estás mejor que tu otro negocio, ¿sí? No hay otra. Esa es la manera de analizar. Esa es la manera de volver a la parte alta de la montaña rusa, ¿sí? Te voy a hablar del vaso medio lleno, que es lo que tendríamos que implementar todo el tiempo. El vaso medio lleno es una especie de refrán o enseñanza o una manera de ver las cosas en realidad, ¿sí? Vayamos a la idea. La idea es que si hay un vaso con la mitad de contenido, podemos verlo de 2 maneras. Imagínate un vaso con agua hasta la mitad. Podemos ver que le falta la mitad, ¿sí? Está medio vacío, porque solamente tiene la mitad. O tiene la mitad, está medio lleno, ¿sí? Podemos ver cualquiera de las 2 cosas. Si somos pesimistas, vamos a ver que le falta medio vaso. Si somos optimistas, vamos a ver que por lo menos tenemos medio vaso, ¿sí? Obviamente, todo pasa por el optimismo con el que lo miremos o con el pesimismo o por lo optimistas o pesimistas que seamos nosotros, ¿sí? Y con un negocio pasa lo mismo. Tenemos que analizarlo mirando la parte llena del vaso, ¿sí? Mirando lo que ya tenemos, mirando lo que ya hemos conseguido, mirando esas 3 visitas que tenemos, ¿sí? Obviamente, si queríamos 10.000, vamos a decir, bueno, pero nos faltan 9.997. Oh, mirá todo lo que falta. En vez de mirar lo que ya conseguimos, mirá todo lo que nos conseguimos. Tenemos 3 el primer día cuando el otro negocio, nuestro también, tenía 2. Para el primer día tenía 2. Al principio tenía 2 visitas nada más. Y nosotros ya tenemos 3 con este nuevo negocio. Por lo tanto, es un avance. Eso es mirar la parte llena del vaso, ¿sí? Obvio que nos va a faltar mucho. Obvio que nos van a faltar 9.997 visitas más. Pero hay que apreciar lo que ya hemos logrado y no lo que nos falta. Reitero, 3 visitas. El otro negocio tenía 2. Nos faltan 9.900. Sí, no importa, pero conseguimos 3. Antes de estar en 0, por lo menos conseguimos 3. Eso miremos. Miremos la parte llena del vaso, ¿sí? Y si no comparamos con otro negocio nuestro, comparemos con lo que teníamos ayer, ¿sí? ¿Estamos mejor que ayer? Sí, ayer teníamos el negocio cerrado. Hoy lo abrimos. Imagínate que ayer no abrimos. Abrimos antes de ayer. Listo, ayer tuvimos 1 visita y hoy tenemos 3. Perfecto, comparemos con ayer. Ayer teníamos 1 visita, hoy tenemos 3. Uy, pero nos faltan 9.997 para llegar a las 10.000 que queremos. Basta. Eso lo podemos llegar a ver después. Analicemos que estamos mejor que ayer. Ayer teníamos 1, hoy tenemos 3. Avanzamos, listo, festejemos, brindemos con champagne, el champagne más caro de Francia. No, mentira. No gastemos por ahora, ¿sí? No gastemos a cuenta. Estamos mejor que ayer. Ayer teníamos 1, hoy tenemos 3. Eso es lo que tenemos que ver. Esa es la parte llena del vaso. Lo que ya hemos conseguido. Los pesimistas mirarán lo que falta todavía. Mirá, no has conseguido llenar el vaso todavía. Bueno, ya voy a llegar. Yo miro la parte llena del vaso, miro lo que he conseguido. Y de esa manera puedo llegar a salir de la parte baja de la montaña rusa del emprendedor. Obviamente, hacer todo esto hay que ser consciente, hay que estar consciente. Hay que estar demasiado atento quizás a los datos, pensar en frío y decir, no voy a fracasar. Esto es parte de la misma montaña rusa. Esto se soluciona así. Vamos y analizamos, vamos y comparamos, vamos y hacemos todo lo que vinimos hablando en el podcast, ¿sí? ¿Cómo tenemos que comparar? Porque no hay una sola manera de comparar, ¿sí? Podemos comparar mal, como quien dice. Nos puede llevar a seguir en la parte baja de la montaña rusa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si es posible, no tenemos que comparar. Lo primero que tendríamos que hacer es no comparar, porque al fin y al cabo eso nos va a jugar en contra. Pero bueno, si hay que comparar, que sea con nosotros mismos y no con el vecino al que le va bien. A ver si me explico. Que sea con lo que hicimos ayer. Ayer teníamos 1 vista, hoy tenemos 3. ¡Bárbaro! ¡Progresamos! Pero el otro que hace videos en en YouTube tiene 100.000 visitas por cada uno y nosotros tenemos 3. ¿Qué importa el vecino? ¿Qué importa el otro que tiene 100.000 visitas? ¿Querés compararte con el otro? Bueno, nos comparamos con el vecino, pero compárate con el vecino en su primer día, en su segundo día. ¿En dónde estás vos ahora? ¿Recién abriste el canal? Imagínate que estás teniendo un canal de videos en YouTube, ¿sí? Perfecto. Tenés un canal. ¿Cuándo abriste el canal? Hoy. Listo, perfecto. ¿Cuántas visitas tuviste? 3. No, esto va a fracasar, esto no sirve para nada, qué sé yo. ¿Por qué? Salí de la parte baja de la montaña rusa. ¿Por qué? Y porque este otro tiene 100.000 visitas por cada video. Y pero hace 4 años que viene haciendo videos. Vos arrancaste ayer. ¿Cómo querés cultivar? ¿Cómo querés formar una audiencia con un día nada más de vida del canal? Comparate, es más, comparate con él cuando abrió el canal. ¿Cuántas visitas tenía él cuando abrió el canal? El primer día que lo abrió. Y una. Estás igual que él. O quizás mejor, porque vos tenías 3. No me acuerdo cuántas dijimos que tenía. Pero se entiende la idea. Comparate con él, pero él cuando arrancó. ¿Vos cuántos días de vida tiene tu canal? 1 semana, perfecto. ¿Cuántas visitas tenés? 20. Bueno. Pero él tiene 100.000. No. Fíjate cuántas tenía él cuando su canal tenía 1 semana de vida. Tenía 15. Bueno, vos estás mejor todavía. Significa que de acá a 4 años puedes llegar a estar igual que él. Pero hace falta 4 años. Y bueno, tampoco podemos soplar y hacer botellas. Tampoco tengo una receta mágica. Acá hay que trabajar. Otra no queda. Es un trabajo. No estamos hablando de hacernos millonarios viviendo del aire o porque flotamos la lámpara de Aladino. Estamos hablando de ser emprendedores. Los emprendedores trabajan. Y si creamos un proyecto, es para poder vivir de él y para poder salir de la vida que tenemos, porque no nos gusta. Pero para eso hace falta trabajar, invertir tiempo, dinero y ganas. No se hace de la noche a la mañana, ni tampoco se hace soplando y haciendo botellas. Todas las empresas que conoces, todas tienen años de trabajo. Ninguna se hizo rica de la noche a la mañana. Ninguna persona se hizo rica de la noche a la mañana. Por lo tanto, vos también tenés que trabajar. El que tiene el canal con 100.000 visitas también estuvo trabajando 4 años para lograrlo. Por lo tanto, vos tenés que hacer lo mismo. Si no, otra no podés. Otra cosa no te queda. ¿Querés seguir en ese trabajo? Bueno, listo, seguí en tu trabajo que no te gusta, no importa. ¿Querés vivir de tu proyecto en internet? Bueno, vení, trabajemos, hagámoslo de a poco. No, pero yo lo quiero rápido. Bueno, no lo vas a lograr tampoco. Está bien, intentá hacerlo rápido, vas a fracasar, no te va a funcionar, vas a seguir en lo mismo, vas a volver al trabajo. A tu trabajo de siempre. ¿Sí? Cuando uno comienza con un proyecto en internet, la montaña rusa del emprendedor puede ser uno de los síndromes que le pueden afectar. Para escaparle, para no caer en la parte más baja de la montaña y pensar que todo va a fracasar, hay que analizar, hay que comparar, hay que ver cómo están los demás en el mismo momento que nosotros y ver si nosotros estamos bien o estamos mal. Si estamos mal, hay que mejorar, porque no creo que estemos tan mal como para abandonar, como para dedicarnos a otra cosa. Y si estamos muy mal, como para dedicarnos a otra cosa, es por eso que estamos montando 12 proyectos y que no estamos montando uno solo, ¿sí? Al montar 12 proyectos, ya tenemos otros proyectos que nos van a salvar. Si este no funciona, bueno, listo. Tenemos los demás. Empecemos a dedicarle más tiempo a los demás. Sigamos dedicándole más tiempo a los demás. ¿Entienden por qué este sistema cierra por todos lados? ¿Entienden por qué yo creo que va a ser el sistema para montar negocios en internet para los emprendedores? Gracias por escuchar, en serio. Gracias por estar del otro lado. Hoy, dosis grosa de optimismo para seguir adelante, para que la montaña rusa del emprendedor no te afecte, para que realmente podamos seguir adelante, cueste lo que cueste, no importa. Estamos siempre mirando la parte llena del vaso. ¿Se entiende? Gracias por escuchar. Nos encontramos mañana. Sí, mañana tenemos otra vez pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? Tenemos que seguir detallando paso por paso para que vos puedas de alguna manera entender y saber qué hacer para montar 12 proyectos en 12 meses y que de este año no pase y que este año puedas vivir de internet, ¿sí? Gracias por escuchar. Nos encontramos mañana. Adiós.